Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa nuevo de Esto no es otra estúpida canción indie. Hemos empezado con la canción Follow de Crystal Castles, de su disco debut Star Love, publicado en 2010. Y ahora vamos a seguir con una canción de un cantautor canadiense llamado Patrick Watson y se llama Words in the Fire. Put your words into the fire. Watch them burn your heart's desires. Rise up in the air in a cloud of silk and smoke and dust. Fade into the night. It's a comforting feeling with you by my side. Let me shake your honest hands, and I'll sit down beside you now. Lean on heavy hands. On the ground. So what's been on your mind? Heating you inside. Summer night, put your words down in the fire. We were down at Sandy Beach. Old man talking to young man's words. Tell me where. Afraid to dream. and we scramble from the plane. And it's the pain that put words in her mouth. She couldn't help but spit them out. Innocence and arrogance entwined in the filthiest of minds. Was bitten on her birthday, and now her face in the crowd, she's known. And I suspect that now forever the shame she came to escape is forgotten. And it's a lot to ask her not to sting, give her less than everything. Around your cookie conscience, she will. Nos dejábamos escuchando la canción My Mistakes Were Made For You de las Shadow Puppets, este proyecto paralelo de Alex Turner y Miles Kane. Y ahora vamos a seguir con Groove Reese, también cantante de Super Furry Animals, y esta canción es Shark Ridden Waters. Un momento, ho le scarpe. Occasionally known, the nights intense and colorful, with feminine dreams, perpetual.

la vida es domingo. Canción sin fin. La canción que escuchabais era Sweet Disposition, es de un grupo australiano que se llama The Temper Trap. Esta canción es quizá uno de sus primeros éxitos en España, aunque ahora ya tienen un disco nuevo. Publicaron ahora en 2012 The Temper Trap como disco, y esta canción que escuchábamos pertenece al disco Conditions de 2009. Ahora os voy a dejar con un grupo de Portland, se llaman Typhoon, y la canción es Happy People. Thank you. wraps your head inside the ghost, a burnt out Christmas wreath, and you're trying to keep still within that frame. Swallow your desires like sores, and when she throws cellophane, hey. Hey, hey. It's a desert mirage that you follow. It will disappear and relocate the moment you approach, and then the distance changes color and form. What was here a single cigarette, now it's a life that isn't yours. Now it's a life that isn't yours. Yours. Yours. So would you hide? A lover, just cause I steal the things you hide, just cause I focus while we're dancing on, just cause I offered you a ride. Still I am not from Barcelona, no, I am not even from Madrid. I am a native of the North Pole, and I could mess up any kid. With words, send a man to meet them all. Blood is fake, so I can hurt. And all the senorita sighing, oh, will be the fountain of my lies. But while we're floating in siesta, we search for bottles and for knives. Some flamenco, and perhaps I'll reach the other side. Why are you stabbing my illusion? Oh, just 'cause I stole some eagle's wings. Because you named me as your lover. Well, I thought I could be anything. Esta canción que escuchabais era King of Spain, de un músico sueco llamado The Tallest Man on Earth. Tiene bastante éxito en Estados Unidos y también ha pasado por aquí varias veces, por España, Madrid, Barcelona, incluso San Sebastián, han tenido la suerte de disfrutarlo. Es un cantante que recuerda por su voz un poco a Bob Dylan y así cantautores más, más clásicos. Ahora es el turno de un grupo que viene de Inglaterra, se llaman Fanfarlo. Soy especialmente seguidora de ellos desde que sacaron su primer disco, Reservoir, en 2010. Y este año han vuelto con un nuevo disco, Rooms Filled with Light, y la canción con la que os dejo se llama Feathers. Thank you. on the rock for further time. You wake up feeling nothing at all. It is the singer in the river, it's the siren on the rock for further time. You're washed up feeling nothing at all. It is the singer in the river, it's the siren on the rock for further time. You wake up feeling nothing at all. It is the singer in the river, it's the siren on the rock for further time. You washed up feeling nothing at all. Pues ahí terminaba la canción Feeders de Fanfarlo, donde podemos ver que es muy importante en este nuevo disco el ritmo de los sintetizadores y quizá se van un poco más a la música electrónica. Algún día os pondré más temas del anterior disco, del Reservoir, para que veamos un poco el cambio que han hecho el grupo. Ahora os voy a dejar con Arcade Fire, es una canción que se llama Ready to Start y el disco se llama The Suburbs. Y de una canción tan enérgica como es Ready to Start, pasamos a otra mucho más íntima, más de este tiempo del invierno, como esta canción se llama, es de Zahara. Zahara empezó como cantautora hace más de 10 años y ahora presenta con banda su nuevo disco, La Pareja Tóxica. Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de ti. Pero si me encuentras conduciendo allí, recuérdame que dejé flores en su puerta. Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de mí. Saldrá el último vuelo, dirán los altavoces de todo el aeropuerto, que tienes que marcharte y allí no podrás localizarme. Aquella noche fría, regalo de bodas del invierno. No hay manta que hacer, no hay nada ardiendo. No hay casa, no hay hijos ni perros. Y de una voz especial como la de Zahara, nos vamos a otra voz de mujer. Ella es Faced y nos presenta su tema Graveyard. Moon sails past. Bueno, ahora os quiero presentar el proyecto de Josh Tillman. Él es un músico americano, ha sido batería de grupos como Fleet Foxes y también ha tenido varios álbumes él solo. Y bueno, ahora se presenta como Father John Misty. Su álbum se llama Fear Fan y la canción que os traigo es Hollywood Forever Cemetery Sings. Bueno, ahora llega el turno de la última canción de este programa, de esta semana. Volveremos la semana que viene, el próximo viernes. Y os dejamos con una banda americana de Baltimore, se llama Beach House, y con una canción que pertenece a su tercer álbum, se llama Teen Dream, y la canción Norway.